Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 29 de marzo, lunes santo, una Semana Santa de nuevo atípica, que en el caso de Ubrique además nos sitúa en el peor momento de la pandemia en cuanto a incidencia en número de casos. Hoy en concreto 27 positivos más, la tasa de incidencia alcanza ya los 776,9 casos por cada 100.000 habitantes. Y en este contexto, la Junta de Andalucía desarrollaba ayer domingo un cribado masivo en nuestra localidad para conocer la situación epidemiológica después de ese repunte de casos de COVID-19 registrado desde la pasada semana. De las 641 personas citadas, acudieron finalmente un total de 498, lo que refleja un 77,7% de participación, el dato más elevado hasta el momento en los cribados desarrollados en nuestra provincia, y a pesar de tener lugar coincidiendo con el inicio de la Semana Santa. En cuanto a la incidencia del conjunto de test de antígenos realizados, se detectaron 6 positivos. La unidad móvil desplazada por la Consejería de Salud estuvo situada a las puertas del pabellón polideportivo municipal para acoger las pruebas desde las 10 hasta las 3 y media de la tarde, con presencia tanto de la alcaldesa de Ubrique como de la delegada territorial de salud, Isabel Paredes. Durante toda la jornada se estableció un operativo de seguridad y prevención con vallado y la presencia de la policía local para controlar la cola de espera y facilitar atención a las personas con movilidad reducida. Isabel Gómez ha agradecido hoy la gran afluencia de los citados al cribado y la colaboración de la ciudadanía en general a lo largo de todo este fin de semana. También de muchos bares y restaurantes que han reducido estos días su horario de apertura para contribuir a frenar la expansión de contagios. Además, se ha contado con el refuerzo en la presencia en la calle de la Policía Local y la Guardia Civil. Desde el Ayuntamiento se han reforzado las labores de desinfección en la zona del cribado antes y después de desarrollarse, así como en los parques infantiles, donde además de la limpieza de cada mañana se va a realizar una desinfección extraordinaria a mediodía. En función a los datos del próximo miércoles, se procederá al precintado de la zona de juegos en estos parques, pero no al cierre de las instalaciones. También Básica está intensificando la desinfección en otros espacios públicos de nuestra localidad y está previsto en los centros educativos, como es habitual, cada cierre de trimestre. Según avanzó la alcaldesa de Ubrique, para analizar todas estas medidas se seguirá contactando con los integrantes de la Junta Municipal de Portavoces. Que sé que la gente sabe lo que tiene que hacer y estoy convencida, y así lo estamos viviendo, de que estamos reaccionando y que vamos a ser capaces de darle la vuelta a esto, y esperemos que lleguemos a unos niveles que nos permitan también reducirlo de una manera pronta en el tiempo, ¿no? Y que sus efectos no asfixien ni atosiguen a nuestros también autónomos, comercios y hoteleros en el tiempo que nos reste. Depende de esos datos cómo vayamos evolucionando, veríamos si cerramos determinados servicios municipales, todo depende de esa tasa, hasta qué a qué altura o qué nivel terminamos llegando, y haremos pues lo que esté en nuestra mano para también ir en sintonía de ese esfuerzo que se va a hacer por parte de todos, ¿no? No cabe otra situación. El Ayuntamiento está también reforzando la desinfección, ¿no?, de espacios públicos. Desinfectábamos toda la zona donde iba a estar ubicada la unidad móvil. Se hacía el sábado y también en el día de ayer, en esta mañana, cuando ya estaba el sitio disponible. En fin, la desinfección donde estaba la unidad, toda la parte del pabellón. Y estamos también con vista, ¿no? Nosotros ya habíamos cerrado el servicio de desinfección de los centros educativos para este miércoles, como saben el Ayuntamiento, y ahora pues todavía más si cabe. En todos los cierres del trimestre

priorice URIC, en este caso, por la situación que estamos viviendo, de que todos los test realizados ya también por la propia consejería, la Delegación de Salud, durante el fin de semana y de lunes a miércoles, pues que el miércoles tengamos lo máximo, ¿no? O por decir, todos los casos positivos actualizados para tomar ya la medida oportuna que corresponda en función a esa tasa que vamos a tener. Y como comentábamos al principio, en lo referente a la incidencia de la COVID-19 en este arranque de semana, la Consejería de Salud y Familias ha notificado hoy lunes 27 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, con 129 casos confirmados en los últimos 14 días, de los que 123 corresponde a la última semana. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sube de esta manera hasta 776,9 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata de la tasa más alta en nuestro municipio desde que arrancara la pandemia. Además, en el día de hoy se informa de una nueva persona curada más en nuestra localidad. Seguiremos muy pendientes, por supuesto, a la evolución de estos datos. Nos quedamos con más asuntos porque el grupo de rescate en montaña, con sede en nuestra localidad, intervenía ayer domingo en el rescate de una senderista accidentada en el sendero Ojo del Moro, en el municipio vecino de Benaocaz. Se trataba de una mujer de 49 años, acompañada por familiares, con posible fractura de tobillo. El jefe y portavoz del grupo de rescate, Carlos Chacón, explicaba que participaron un total de 8 bomberos, trasladando a la accidentada en camilla durante un recorrido de 1,3 kilómetros en sentido ascendente hasta llegar al lugar donde la persona tenía su propio vehículo. Finalmente, no fue necesaria la presencia de ambulancia, ya que los propios familiares se ocuparon de acompañarla para la evaluación médica correspondiente. La intervención comenzaba a las 2 y 10 de mediodía, concluyendo a las 4:45 de la tarde. Pues nosotros nos llaman a las 14 horas de ayer y nos indican, nos mandan una ubicación, unas coordenadas, y nos indican que era una familia donde uno de los componentes de la familia había sufrido una caída y tenía, al parecer, un esguince en el tobillo. Entonces, bueno, estuvimos mirando el sitio y era la vereda que une Benaocaz con El Hondón, por la zona del Ojo del Moro, por ahí, por Los Chozos, vamos. Lo que hicimos fue, era bastante bajo, estuvimos dudando si sacarlas por la zona del Hondón o subirlas a Benaocaz. Al final, pensando que seguramente habían entrado por Benaocaz y que era una familia de unos cuantos de componentes y tendrían coches arriba y todo, decidimos, para no tener que formar mucho trasiego luego de tener que buscar coches, ¿verdad?, decidimos sacarlo hacia arriba por Benaocaz. Desplazamos 8 bomberos porque el trayecto de principio parecía largo, en total fue 1 km 300 metros, y la verdad que acertamos, porque cuando llegamos allí, entre otras cosas, la persona tenía un poco de sobrepeso y la verdad es que fue duro sacarla, porque un tramo de rampas que hay al principio de donde estaba hasta ya casi llegar al mirador. Y nada, hicimos el traslado normalmente, como se suele hacer en estos casos, haciendo los turnos correspondientes, y antes de nada le pusimos una férula para que fuera la pierna lo más inmovilizada posible, hasta que llegamos a la zona del puente que hay, que cruza el Pajaruco. Y allí, pues, los mismos familiares la trasladaron en su vehículo particular hasta el hospital de Jerez. Se le dio la posibilidad de un traslado en ambulancia a Villamartín, pero ellos eran de Jerez y decían que preferían... Claro. Preferían que sí, vamos, y era una fractura y tenía que estar hospitalizado más tiempo porque estuvieran allí cerca. Y antes de finalizar, un último apunte. Hoy lunes 29 de marzo y hasta el 30 de abril queda abierto el plazo de presentación de trabajos dentro de la segunda edición del concurso Microcortos desde Ubrique, que organiza la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, con el objetivo de poner de relieve la idiosincrasia de nuestra localidad a través de estas grabaciones que deben estar relacionadas con Ubrique y su entorno. Tal y como recogen las bases, podrán participar todas aquellas personas mayores de 16 años con un solo micro corto por participante. Deben ser inéditos y de duración no superior a un minuto, valorándose la originalidad, creatividad y su calidad. Las grabaciones deben enviarse a través de la plataforma SMASH a la dirección de correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. El fallo del jurado tendrá lugar el 14 de mayo, otorgando un único premio de una cámara fotográfica Reflex Canon. Los vídeos se publicarán en la página de Facebook del Ayuntamiento de Ubrique. Y ahora sí, con esa convocatoria nos vamos a quedar en el cierre de esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.